Bueno, gracias. Bueno, yo he escuchado con suma atención la compañera, compañero acá que se ha explayado. Y bueno, realmente a veces uno tiene que hacer evaluaciones. Pero yo creo que la gestión del oficialismo en José C. Paz ha hecho mucho y hay mucho más por hacer. Eso es real y no hay ninguna duda. Pero también tenemos que analizar que todo el contexto. Porque esto es un poco a nivel país, a nivel país. O sea, se ha hecho mucho, el gobierno de Cristina ha hecho mucho y falta mucho. Ahora, la compañera hizo una acotación muy lógica. Si en un contexto político, es decir, hay una sola propuesta o hay una sola directiva, es decir, también se queda con la duda de decir, bueno, y si nadie trae nada, si nadie trae una idea, nadie trae una propuesta, por un factor o por otro. Bueno, sigamos con lo que tenemos. Yo creo que se ha hecho obra. El túnel. Con algunas cosas pueden tener la universidad, la cantidad de compañeras, compañeros, ciudadanos que van y estudian. Y hoy, ese a nivel de estudio, es importante. El otro tema que yo creo importante también es la parte, digamos, que se le ha dado a la juventud. La Cámpora, con sus cosas, abierto un camino. Y la juventud en este país, lo digo yo que tengo 65 años y he transitado, hoy la juventud es la ventana a la esperanza de este país. Los jóvenes son los que tienen que construir los cimientos básicos para que este proyecto siga adelante. Pero también hay que analizar algo, que un gobierno solo, no puede hacer todo. Entonces yo creo que lo importante, salvando las inconvenientes que pueda tener. Yo creo que nosotros, por ejemplo, la agrupación Facundo Quiroga, que es una agrupación política, es decir, tenemos algunas actividades. Nosotros salimos a los barrios, convocamos, movilizamos. Nosotros los viernes tenemos un contexto de 300, 400 personas, a los cuales les hablamos. Y un sector nuestro, que es la ONG, bueno, que yo presido, que es la parte social, donde ahora, a fin de mes, nos bajan 10 emprendimientos. Nosotros tenemos, por ejemplo, como agrupación política y como ONG, lo estamos manejando inclusive con el municipio y con todo, es decir, los emprendimientos. ¿Qué son emprendimientos? Son salidas laborales para un grupo de compañeros donde nos bajan las máquinas y le damos salida laboral. Pues sí, es verdad, hoy los planes hoy están siendo el sostén de muchas familias, pero lo importante es el trabajo. Este país se hizo en base a la cultura del trabajo, al esfuerzo. Es decir, los peronistas, salvan cada uno, Perón decía, de la casa al trabajo, del trabajo a casa. Y no hay mejor trabajador para un peronista que otro trabajador. Entonces, nosotros abrimos un espectro como agrupación, como ONG. Eso creo que es una ayuda o es una manera de subsanar muchas cosas. Tratamos de ofrecer lo que está a nuestro alcance. La ONG tiene un espectro muy grande en todos los aspectos. Y hoy, lo social, es decir, en un distrito como este, donde, verdad, el nivel de pobreza es importante, es decir, tenemos que revalorizarlo, salir. La política se hace caminando, viendo, buscando a ver cuál es la problemática de cada uno. Entonces, yo creo que todo converge en eso. Es decir, yo, la gestión del Frente por la Victoria, en este caso, en su momento Mario Isi, ahora Carlos Urquiaga, yo veo obras, veo cosas. Está bien, falta mucho, pero también tiene que acompañar la oposición. Porque si un Consejo Liberante, que es mayoría oficialista, porque bueno, porque la oposición no tiene propuestas concretas. Yo creo que cualquier nivel político no manejamos con propuestas, todo se puede debatir. Todas las ideas se debaten, se discuten, se debaten, y ahí se puede sacar las cosas. Yo entiendo, y en algunas cosas doy la razón a los compañeros, pero también tenemos que evaluar que de este lado hay todo un contexto político. Tenemos una presidenta que sale día a día a cubrir espacios de ataques de multinacionales, de una oposición que a veces dice cosas, pero no la fundamenta. Y tiene que salir la presidenta y algunos de sus ministros a cubrir el espectro. Es decir, entonces yo creo que, si bien, vuelvo a repetir, hay mucho por hacer. Yo me voy a encuadrar en lo que es la agrupación que yo represento junto con la ONG, que es una agrupación de la conducción, como dije, Nino Luchese, la secretaria Mónica Sánchez, nos abocamos a ver qué podemos hacer por la comunidad de José de Paz. Entonces, tenemos como agrupación los dos sectores, político y social. Es decir, no es quizás mucho, pero es lo que mejor podemos hacer. Solo tenemos ahora los emprendimientos. Con 10 emprendimientos, tenemos de 50 a 70 personas trabajando. Hemos agrupado, pues, por los emprendimientos son, tiene un titular cada uno, ¿cierto? Bueno, dos o tres o cuatro titulares se agrupan y se forma una cooperativa, cooperativas de trabajo. Eso va a dar un espectro, eso va a abrir, y eso está avalado, acompañado por el gobierno nacional y por el gobierno municipal. Es decir, entonces, hacemos política de una manera, en lo político y lo social. Por eso yo creo que también se necesita que la oposición, con todos sus fundamentos y todas sus razones, acompañe esta gestión, acompañe, haga propuestas, propongan, y yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial o municipal se los va a escuchar. Porque si a mí me traen una propuesta, o sea, yo vengo gente y me dice, mire, yo quiero hacer tal cosa, quiero armar un emprendimiento. Bueno, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Qué quiere hacer? Esto. Bueno, uno lo orienta, lo arma y le está dando una salida. O viene una persona que tiene, mire, yo tengo un problema por remedio. La agrupación le acerca esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la cosa pasa por ahí. Y a lo mejor no todos piensan igual. Es decir, no todos piensan igual. Entonces tenemos que evaluar un poco y acercarnos entre todos, unirnos. La unión hace la fuerza. Y si nosotros logramos que muchas ideas que pueden ser concretas en los distintos sectores, acercarlos, bueno, es por el bien del país, por el bien de la provincia, por el bien del municipio. O sea, yo creo que pasa por ahí la cosa. Si bien, bueno, puede haber muchas falencias, pero las unidades vecinales, las sociedades de fomento, o sea, acérquense, traigan ideas. Yo he estado en el municipio acompaña, escucha. Después, bueno, se verá cómo se puede. Es verdad, a José Paz el gobierno nacional le ha bajado mucho dinero, pero lo ha invertido. Por ahí, bueno, hay cosas que faltan. Por ahí no tiene el funcionamiento que corresponden. Pero bueno, estamos en un contexto mundial. Hay una crisis mundial. Las grandes potencias, caso de Grecia, Italia, Francia, España, están en un temblor económico. Nosotros tenemos un país que es bendecido. Tomemos conciencia de algo. Y esto tenemos que tenerlos todos en cuenta. La Argentina, este bendito país nuestro, ¿no es cierto?, tiene algo que es importante. El mayor reservorio de agua en el mundo. Y la próxima conflicto bélico, ojalá que no ocurra, a nivel mundial, es por el agua. Y Argentina tiene el reservorio más grande del agua. Somos una potencia, si queremos. Tenemos un país con cuatro climas distintos. Entonces, hagamos entre todos este país. Dejando a veces la actividad política, está bien. Pero acerquémonos todos, traigamos propuestas. Yo a veces uno escucha y tiran una bomba. A veces con razón, sin razón. Pero tampoco, compruébenlo. Entonces, yo no estoy defendiendo a ultranza. Hay errores, pero también hay muchos. Un gobierno, a nivel nacional, provincial, que ha dado asignaciones por hijo, que le ha brindado a la mujer un montón de ventajas. Los matrimonios igualitarios, donde antes era como que se lo dejaba de lado. Ahora tiene el derecho del mundo cada uno a quererse, a amarse, a besarse o a casarse con quien quiera. Es decir, esas son cosas sociales que se ha logrado este gobierno. Los que hemos vivido alguna época de Perón, tengamos conciencia de esto, que el kirchnerismo, con virtud de ese efecto, después del gobierno Perón, es lo más parecido, lo mejor que se hizo. Por acá probamos todo, ¿eh? Probamos todo. Y nos costó vida. Cuando quisieron hacer una alianza para sacar a Menem, ¿qué logramos? Que terminara como terminó de la Rúa. Entonces Néstor Kirchner, en el 2003, encuentra un país destruido, encuentra un país devastado, y lo va recomponiendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. fue un presidente que se sentó en el Fondo Monetario Internacional y dijo, señores, yo pago hasta acá, porque yo no voy a pagar con el hambre de mi pueblo. Eso es el kirchnerismo. Entonces, a eso agréguenle otras cosas, los derechos humanos. Entonces, todas esas cosas tienen que tener un valor, hay que darle un valor. Está bien, se ha habido errores, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de algo. Que dentro de toda la problemática política que tuvimos hasta ahora, el 2003, en la década esta, hay muchas cosas que hemos mejorado a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy somos respetados. Hoy tenemos otro consenso en el mundo. Argentina estuvo al borde de fuego, ahí. Ya estamos muertos. Y tuvimos un presidente, y una presidente ahora, que luchó, está bien, con algunos errores, pero también con virtudes. Bueno, eso lo que tenemos que valorar. Y después, ayudar, o sea, la oposición con ideas, con participación. Participación. No te metas, este país se terminó. La juventud, no le interesaba la política, hoy la juventud milita. Hoy hay que militar, porque si se milita, se logra las bases. Las bases políticas se hacen con militancia. Entonces, yo creo que eso es un logro de este gobierno, ¿no es cierto? Por eso nosotros, desde la, no digo humilde, pero la pequeña colaboración de una agrupación política que tiene un consenso importante dentro de José C. Paz, ¿no es cierto? Luchamos por eso acompañamos esta gestión. Acompañamos, en este caso, al compañero Carlos Urquiaga y a nivel a Cristina, porque creemos, estamos convencidos de que esto es lo mejor. Ahora, ojalá que haya propuestas que mejoren. Porque, es decir, acá no es cuestión que un gobierno esté bien, acá es lo importante que el pueblo, que la nación esté bien. ¿No? Yo creo que es así. Que nuestros hijos, nuestros nietos, reciban un país distinto al que vivimos nosotros, con golpes militares, con gobiernos que vendieron un país. Acá hubo gobiernos democráticos que vendieron un país. Este gobierno, el kirchnerismo, rescató muchas cosas. En todos los niveles. Lo social, que es lo importante. Entonces, yo creo que tenemos que mirarlo de ese lado. Vuelvo a repetir, con lo que hay mucho para hacer. Pero es la oportunidad. Hoy tenemos los chicos de 16 años que van a votar. Hoy le estamos dando una responsabilidad. Cosa que a nuestra generación y a muchas no nos dieron. Y un poco cerrando esto, tengamos en cuenta algo, compañeras y compañeros, y los que escuchan. El peronismo, que representa el kirchnerismo, el peronismo, es el partido, el movimiento que dio vidas humanas, la mayor vidas humanas en este país, con los desaparecidos, con todas las Malvinas y toda esta historia. Entonces, eso es importante. Que un presidente tuvo que tener lo que tener para decirle a un jefe militar, baje esos cuadros de los genocidas. Ninguno se animó. Kirchner lo hizo. No voy a decir porque eso lo decía Menem. Menem lo hizo. No. Dejemos de lado a eso. Kirchner lo hizo. Y Cristina sigue luchando por eso. Dejando su salud, dejando muchos aspectos. Entonces, acompañemos esta gestión con ideas, con propuestas. Llevemos, está muy bien, que el Congreso, que el Senado, que los consejos liberantes tengan distintos conceptos, distintas ideas, que se debate, que no sea algo monocorde. Si de 14, dos se levantan, los dos aplauden. No, que haya una mayor participación y que haya un debate, que se debata cada ley, que se debata, se trabaje, que el Congreso Nacional trabaje cada ley y se debata, y entonces el pueblo va a tener. Acá se, por ejemplo, decime por horario, no sé, se recuperó YPF, se recuperó Aroniña, cuando este gobierno lo dejaron ir. Con toda la falencia que puede tener. Entonces, yo, desde la humilde participación de la agrupación y de la ONG, estamos tratando de apuntalar este proyecto, que es el proyecto nacional y popular, el gobierno, porque si no, sería un país de locos. Estamos todos en contra y sacamos un 54%. Entonces, ¿estamos votando lo que no queremos? Tan tonto no podemos ser, ya nos pasó. y acostarnos con un gobierno y levantarnos con tres señores que decían, se acabó la democracia. O acostarnos con 100 pesos en el banco y levantarnos y decir, está metido en un corralito. Digo 100 pesos por un ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar de acá. Con toda la falencia que pueda tener o con todo lo que se haya que hacer. Por eso defendemos nosotros, desde nuestra posición, este proyecto. Que es el proyecto que hasta ahora nos mejoró bastante. Si hay otras ideas, si hay otras propuestas, perfecto, que se presen. Pero lo que dijo la compañera, no hay propuesta. Entonces, no puede escuchar. Hablar, hablamos todo. Pero tenemos que ir a la fuente. Tenemos que ir al trabajo. Entonces, yo creo que esa es un poco la posición. Desde nuestra posición, como agrupación política, como ONG, como ciudadanos, como compañeros, es decir, apoyo, como argentino, porque acá, en definitiva, si le va bien al gobierno, si el gobierno es bueno, el país va a andar bien. Yo creo en el sentido.